inatrina machen la nationom nikana won amasua malulia makeli amasintana reko pai apa fuya furqua kami kayanik pi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias, nuestro programa número 110. Saludamos a Jorge Fría, que está en la consola de sonido, a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también a Raúl Calizaya, quien está en los controles de allí de Jujuy. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Sí, nuevamente con este programa interregional de la Red de Comunicación Indígena, Raíces Milenarias, y también, como bien decías, vamos a saludar también a Jorge Fría, nuestro compañero y amigo que está allí en la consola de sonido, y a Cristian Torres y también al amigo y compañero Raúl Calizaya desde allí de la región del NOA, por el cual vamos a saludar a nuestros compañeros de allí de la zona de del NOA. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para nuestra audiencia de todo el país. Nosotros desde Jujuy ya estamos iniciando una nueva edición de Raíces Milenarias. Que llegue nuestro saludo para ustedes, compañeros, también que se encuentran allí en Chaco. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Carmen, el reencuentro de cada fin de semana junto a nuestro compañero de Chaco Resistencia y de mucho hermano que a esta hora están llegando posiblemente a las comunidades de su trabajo, o algunos están yendo a hacer su tarea en el Chaco, como dicen los hermanos guaraníes, se van al cerco, y otros irán de cacería, de pesca. Otro a visitar, siempre los niños tienen que visitar al abuelo, a la abuela. Para todo ello, le damos la bienvenida, el cordial saludo. Para, sabemos, ayudar a preservar y cuidar las lenguas indígenas de los pueblos originarios, hoy vamos a hablar de educación intercultural bilingüe. Enseguida volvemos con el desarrollo de nuestra información. Gracias, compañeros, y nosotros desde acá, desde el Chaco, vamos a arrancar con nuestra información. Tenemos una buena noticia, si se quiere decir. El 29 de agosto se va a inaugurar la primer FM comunitaria COM, ¿así es, Valle? Sí, así es. Es la primer radio que va a estar dirigida por comunidades originarias, por hermanos indígenas del pueblo Toba, que va a ser llamada FM Taiji, en nombre de, por la memoria también del hermano de Daniel Silvestre, Taiji, que fue uno de los hermanos que también estuvo luchando en cuanto a esta temática, que es nuestra temática indígena en aquellos años tan lejanos, que hoy por hoy, por algo será también las comunidades del paraje El Colchón están allí en esa zona, dado que hay que recordar de que Taiji también estuvo luchando con respecto a la recuperación de nuestros territorios, acá en particular en la provincia del Chaco. En este caso nosotros nos hemos contactado con Eliseo López, quien es el director de esta radio FM Taiji de allí, de la zona del paraje El Colchón. Vamos a escuchar el testimonio. Un proyecto de la comunidad, eso es un sueño de la comunidad, y bueno, se logró por la comunidad. Se tardó mucho, pero bueno, ya está la radio, así que esas son radios de la comunidad indígena del paraje El Colchón. Tiene un dial de 90.7 que tiene alcance, según el nuestro como técnico, que tiene alcance de hasta 80 kilómetros de la potencia. Todavía no sabemos, pero llama en caso, por ejemplo, de Pampa el Indio, que está escuchando, también de la zona norte de Miraflores, que también está escuchando perfectamente. Así que, bueno, La gente, bueno, la gente, como ellos escuchan, entonces ellos están diciendo esa es la potencia, el alcance de la radio. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar, y la verdad que también hay otras instituciones que quieren respaldar, pero todavía no sabemos si realmente va a respaldar económicamente para ayudar a la radio, para mantener. Pero sí, nosotros como indígenas, nosotros vamos a trabajar abiertamente con la gente, con los chicos, la persona que hace programa, y también los comunicados, y también de otro trabajo, ¿no? Algunos beneficios para la radio. Nosotros vamos a mantenerle, y seguramente que esto hace mucho trabajo para mejorar la radio. Y bueno, hay que, como corresponde, cobrar comunicado, cobrar todo lo que es programas, cobrar todo lo que es como todo, como la radio, ¿viste? No se puede dejar jugar a nadie, el que quiera hacer ese programa. Todavía la radio no está funcionando como corresponde, funciona de las 8 a las 9 hasta las 8 de la noche. Pero nosotros estamos viendo con el tema evangelístico, con el tema de todos los programas, porque hay muchos amigos criollos que también están pidiendo un espacio. A ellos también les gusta su tradición, como chamamecero. También otros chicos que piden cumbia, esas cosas, todos los... Entonces, y también de la red comunicación, también seguramente va a tener su espacio. Bueno, Eliseo, muchísimas gracias, No, muchas nosotros gracias. Vamos a estar allí también para el 29 acompañándolos en la inauguración. Bien, así escuchamos a Eliseo López, quien es el director de esta radio comunitaria, y nos contaba un poco cómo ellos venían trabajando, la lucha que ellos tuvieron para poder lograr esta radio, y también, bueno, nos contaba que tenían que organizarse un poco para empezar a tener la grilla de programación de allí, de esta radio. Sí, acá lo que se está priorizando también es más que nada la temática indígena, nuestra temática, y también hay que pensar de que, según lo manifestaba el propio director de esta radio, es que hay comunidades campesinas que también quieren sumarse en cuanto a las programaciones. También no está nada mal tocar el tema campesino, que también es un tema parecido a nuestra temática. Entonces, según Eliseo decía, que serán bienvenidos a todos aquellos campesinos criollos que quieran sumarse en cuanto a las programaciones de esta radio, que va la inauguración va a ser el 29 de agosto a las 10 horas. Se va a estar desarrollando la inauguración, quien, como bien decía Eliseo, va a estar algunas autoridades también del Confert, del INAI también, del Instituto del Aborigen también, en fin, a toda la comunidad en general se le invita a participar de la inauguración para el 29 de agosto. Bien, y seguimos con este tema de lo que es la radio comunitaria, y tenemos una nota que hizo el señor Jorge Frías a Lucy Quiroz, quien es de Corrientes, donde ella nos cuenta un poco su experiencia de lo que es una radio comunitaria. Es importante una radio comunitaria, como ya lo dice su palabra, ¿no es cierto?, comunitaria, para tener ingreso a todos los derechos que uno quiera reclamar. Tenemos muchas FM, muchas radios, nos permite la libertad de expresión y decir nuestras realidades, por eso es muy importante. Nosotros hemos surgido esta radio que hemos tenido, que nos duró muchos años, y reivindicamos todo un barrio y ayudamos a muchos sectores de Corriente también, a otros barrios, a los gremios. Es importante porque hay que organizarse para tener. Nosotros justamente tuvimos la suerte de un ingeniero electrónico que nos hizo empieza a hacer a la radio, que no existía en Corriente, justamente porque estábamos organizados. Sin organización no pues puede hacer nada. Bueno, nosotros tuvimos mucho logro, porque nosotros vivíamos en un terreno cisco, digamos, y un sector de nuestro terreno, también un propio político de turno, en un intendente, Luli Gómez, entonces, vendió todo a unos cordobeses. Nos encontramos que la tierra no era del barrio, no vivíamos en tierras ajenas. Vinieron a despropiarnos. porque legítimamente tenían los títulos y tenían el derecho de hacerlo. Y entonces nosotros hemos peleado y por eso estamos la organización, nos sirvió la radio, un montón de cosas, y se le adjudicó a los actuales ocupantes y se le, el gobierno le apropió a su propio dueño, porque hay gente más de 40 años que vivía las personas en ese barrio, no podía ser desalojada. Y hoy somos felices porque vivimos todos, donde todos nuestros hijos han nacido, nuestros chicos, y bueno, hay gente, hasta nuestros abuelos, que han poblado esa comunidad. Le pediríamos un mensaje suyo como correntina, como descendiente de guaraní, como tierras guaraníticas, a toda la comunidad indígena que integran esta red de comunicación y que habitan todo el norte argentino. Y bueno, le voy a dar un mensaje a los indígenas, ¿no es cierto?, de una correntina que le ha costado mucho esta lucha, y bueno, que no bajen los brazos. Que sigan adelante, y la red de comunicaciones es una cosa que abre todas puertas, porque se expresa como debe expresarse y como quiera expresarse, por supuesto con su derecho. Entonces que no bajen los brazos y que sigan adelante con más fuerza, con más inca, organizados van a lograr todo lo que se proponen. Bien, así escuchamos a Lucy Quirós de allí, de la provincia vecina, Corrientes, hablándonos acerca de la radio comunitaria de allí, de esa provincia, que como bien escuchábamos de fondo, había recitales de rock, música de fondo también, porque en ese momento estuvieron, digamos, haciendo actividades como para juntar, digamos, monedas, si se quiere, para la radio comunitaria. Como bien sabemos, una radio comunitaria se sostiene más allá de las publicidades que haya, pero se sostiene como puede también. Así que nada, vamos a saludarle también a todos los amigos que también nos escuchan desde esa provincia, y a Jorge Fría, felicitarle en cuanto a esa nota. Así que estuvo bastante buena también, ¿no? Y nosotros desde acá, después de haber compartido con ustedes esta información, nos vamos a Jujuy con el trabajo de allí, de nuestros compañeros. Bien, comenzamos entonces a hablar de lo que habíamos prometido antes, de educación intercultural bilingüe. Hay que garantizar en nuestro país este derecho a esta educación bilingüe e intercultural para la transmisión del saber y de las prácticas a los niños y los jóvenes, que es una preocupación, como lo venimos diciendo en cada uno de los programas de la red, una preocupación constante de las familias originarias. Se ha llevado un encuentro nacional del CEAPI, que es del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas en Buenos Aires. Se está preparando, Sebastián, el octavo congreso que se hace acá en nuestro país en el mes de diciembre, donde seguramente estarán reunidos los pueblos originarios, los representantes, porque debe haber una participación de todos los pueblos para el desarrollo de la educación en nuestro país. Así es, Carmen, ¿no? Qué importante la participación de varios hermanos que están comprometidos por este tema de la educación intercultural bilingüe, e intercambio también con otros hermanos de otros países, porque ya vienen trabajando hace varios años con el acompañamiento de hermanos que vienen de Bolivia, también del Perú, Ecuador, uh-huh. y bueno, quien como nuestros hermanos indígenas de nuestro país están ya listos para emprender este gran desafío, para que en el futuro estén todo ordenado ya, como para decir, tenemos un equipo técnico en relación de los textos que les corresponden en su propia lengua materna. Estuvo en este encuentro preparatorio para el octavo Congreso Latinoamericano de Educación Bilingüe e Intercultural nuestro corresponsal Jaguar Malcu. Estuvo allí en Buenos Aires dialogando con nuestro hermano Luis Piacén, coordinador del Congreso Latinoamericano de IB. Lo escuchamos, esto nos decía. Fue un encuentro nacional del CEAPI, del Consejo Educativo del Pueblo Indígena. La idea era justamente dar un informe de la situación educativa de la IB en todo el país, en la voz de los hermanos de los pueblos indígenas. Y el día 12 y 13 se hizo un seminario nacional donde se discutieron el lema del encuentro del octavo Congreso Latinoamericano de IB, el logo, los ejes temáticos, también se aceptaron presentaciones de quienes deberían integrar el comité académico del encuentro y quienes serían también conferencistas magistrales. La tarea fue muy ardua, muy intensa, pero gracias a Dios hemos concluido con éxito, hemos recibido toda la información de los hermanos y bueno, ahora nos queda a nosotros la responsabilidad de que con todo este bagaje y toda esta información tan importante que los hermanos nos dieron, nosotros demos un buen uso para el éxito del Congreso Internacional. Bueno, Luis, contanos un poquito cómo surge esta propuesta de realizar el octavo Congreso de IDE y cómo se está trabajando, con qué equipo técnico. Bueno, este octavo Congreso se decide hacer en la Argentina, en la reunión que se hizo en Bolivia, en Cochabamba, en el séptimo Congreso Latinoamericano de IDE. Esta idea surge porque en la Argentina se creó el CEAPI, el Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Como eso se considera una novedad y muy importante, que el Estado argentino, un Estado que ha sido muy activo en ese sentido hacia los pueblos indígenas, hiciera esa apertura, es que se le da a la Argentina este privilegio por encima de Guatemala y de México. A partir de ahí, bueno, la Argentina durante un tiempo, me parece, y esto lo digo siendo parte del equipo, tardó un poquito en afrontar este encuentro. Posiblemente en esto tenga que ver el cambio de conducción en el Ministerio de Educación a nivel nacional y la conformación de nuevos equipos. Bueno, pero a partir de que se instaló el nuevo equipo, nosotros estamos ahora conformando una oficina de IBE, en la cual, bueno, yo ahora soy coordinador del comité académico, después hay dos hermanas, una de origen maya y otra de aguita, que están colaborando en la parte administrativa. A su vez articulamos con la gente de la modalidad de IBE que está en el Ministerio de Educación de la Nación. Y bueno, y esperamos que a partir de este congreso contar con el apoyo de todos los hermanos del CEAPI a nivel nacional y los referentes de cada equipo de IBE de las provincias y todas aquellas organizaciones y hermanos que deseen sumar su colaboración para que este congreso sea un éxito. Digamos que el espíritu del congreso está definido más o menos en el lema, que tiene que ver con la descolonización. Contanos cómo ha quedado el lema y cuál es el significado, el simbolismo profundo de ese lema. No, el tema de la descolonización, tal cual lo han planteado la mayoría de las personas participantes, es fundamental, porque la IBE hasta ahora ha planteado una estrategia de trabajo, más que nada de gestión curricular y de presencia en el aula, pero con una metodología prácticamente estrictamente occidental. Si bien ha habido participación de los hermanos, el lugar de la participación ha sido desde la mirada de la cultura occidental. La idea nuestra es justamente que haya equidad y calidad en cuanto a lo que es la IBE para los pueblos indígenas. Y bueno, si no descolonizamos a aquellos que nos dan esta posibilidad de la IBE, si no descolonizamos incluso a nuestros propios hermanos sobre las verdaderas necesidades de nuestra gente, la IBE siempre será un instrumento de aculturación, de sometimiento y de control. Para que la IBE sea útil a nuestros hermanos, debe despojarse de toda aquella ideología que durante años ha imbuido la educación de toda Latinoamérica y que tanto mal le ha hecho a nuestros hermanos. Escuchábamos a Luis Piacen, nuestro hermano mapuche, y bueno, recordaba que este congreso, este octavo congreso que se va a llevar a cabo en diciembre, se hace en nuestro país, en el mes de diciembre, como lo adelantaba, y que, bueno, en la Argentina, recordaba, también se creó este CEAPI, este Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, que es un consejo donde hay participación de los pueblos originarios, fundamentalmente que el Estado dé apertura y oportunidad a los pueblos originarios en el desarrollo de la educación. Recordemos que el séptimo congreso, el anterior, se desarrolló en Bolivia, en Cochabamba. Ahí se decide la realización de este octavo congreso en nuestro país por la importancia que tiene este Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Y van saliendo cosas importantes, ¿no? En todas las reuniones, cuando se evalúan los trabajos, y la extensión también de cada provincia, la participación y los acompañamientos de las organizaciones no gubernamentales para que nunca corten, ¿no? De estar en las reuniones, en la presentación también de todo lo que es trabajo de la educación bilingüe intercultural. El lema del congreso recordaba que es la descolonización. la descolonización, la educación, porque la IB presentó una gestión, la presencia en el aula de la IB con la participación, por supuesto, de los pueblos indígenas, participación con equidad y calidad en la educación de los pueblos originarios. Ante la pregunta que le hacíamos a nuestro hermano Luis Piacén, si este consejo educativo está reconocido y garantizado por el Estado, esto nos respondía. No, justamente nosotros estamos con un problema en este momento porque el cambio de gestión nos trajo a nosotros un impasse en el reconocimiento explícito del CEAPI como un interlocutor en el ámbito educativo. En este momento nosotros estamos iniciando gestiones para que el Ministerio de Educación ratifique los compromisos adquiridos con nosotros. Bueno, a partir del encuentro de todos los hermanos aquí, hemos emitido un documento que será elevado a las autoridades del Ministerio de Educación, pero en especial al Consejo Federal de Educación, porque dada que este país tiene características federales, si la presentación solo a los ministros no es vinculante, uh-huh. O sea, no los obliga. En cambio, al mandarla al Consejo Federal de Educación, este se puede expedir y seguramente esperamos que ratifique todos los compromisos que la gestión anterior había tenido hacia nosotros. Es cierto, porque para la toma de decisiones sobre las políticas educativas es importante la participación de los pueblos originarios, ¿verdad? Sí, totalmente. En ese aspecto, todos sabemos, creo que el Estado y nosotros, que el marco legal es bastante explícito en ese sentido. La Argentina es un país avanzada en el punto de vista jurídico y existen muchísimos instrumentos que pueden hacer efectivo esta realidad. Uh-huh. Lo que nosotros percibimos y un poco nos hace sentir mal es que pareciera que no hubiera voluntad política para resolver estas cuestiones. Ahora, en cuanto a este Consejo Educativo Autónomo de Pueblos Indígenas, ¿garantiza el acceso de los docentes y de los idóneos que están en los diferentes pueblos originarios? Yo creo que el tema de los idóneos está muy bien planteado en algunas provincias. El AIB es bastante despareja en este sentido, porque hay provincias, por ejemplo, como Formosa, donde el idóneo es considerado y se articula correctamente. En el caso de Neuquén, donde los hermanos mapuche tienen su maestro de lengua y no necesariamente tienen que ser de formación docente, yo creo que el aporte puede ser importante, pero así como tenemos provincias que están, me parece, por encima en su gestión, por encima del nivel nacional, tenemos una gran cantidad de provincias donde los equipos de IB están solos, donde por ahí lo tiene un solo funcionario a cargo, que desconoce la temática, que no tiene ayuda ni un dinero constante al que pueda acceder. Tenemos muchas provincias donde no hay ley de educación, por ahí hay artículos, digamos, hay proyectos de ley, y tenemos incluso provincias como, por ejemplo, Corrientes, que dice no tener población indígena en su provincia. Cosa que nosotros a veces siempre nos llama la atención, decimos, bueno, si los TOBA hay 8.000 en Rosario, 12.000 en Buenos Aires, ¿por dónde pasaron, uh-huh. digamos, si Corrientes está al lado? Yo creo que la IB, tan despareja que está en la Argentina, es todo un desafío para nosotros, para el CEAPI, para la gente de los pueblos indígenas, porque justamente la construcción es grande y mucha. Equilibrarla me parece que no va a llevar un buen tiempo, pero estamos dispuestos a batalla. Luis Piacén hablaba de este CEAPI, de este Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Es fundamental, ¿no?, que sea reconocido para favorecer el desarrollo de la educación intercultural bilingüe con la participación de los pueblos originarios en esta planificación, en esta gestión de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, también se informó la situación de los docentes e idóneos indígenas en las distintas provincias de nuestro país. Yo creo que a lo largo de los caminos que están transitando nuestros maestros titulares, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? A veces llamarle, me parece mal llamado a veces, ¿no? Cuando decimos idóneo, yo creo que tiene que garantizarse como docente, ya creo. Seguro. Que a todo. Y otra palabra también que siempre me llega a la mente, no formal, ¿no? Uh-huh. Esa también otra, casi ya parecía de que todavía estamos en pañales, ¿no? Pero uh-huh. Yo creo que ellos son que tienen los méritos, porque por algo salen y surgen toda esta clase de la metodología de trabajo, el objetivo. Por supuesto que siempre va a haber dificultad en el camino, ¿no? Pero se va tomando esta experiencia, esta fuerza para concretar una línea más fuerte entre todos los pueblos de nuestro país. Acá en Argentina tenemos bastantes pueblos indígenas y terminar con la educación y intercultural bilingüe. Como por ahí otro también dice, sería lindo el trilingüe, ¿no? No dejamos también de escapar, no nos escapa también esto, ¿no? De que podemos saber hablar en otro idioma que es muy particular a los pueblos indígenas. Tenemos muchos, con respecto a lo que decís, tenemos muchos corresponsales que son trilingües, hablan el idioma español, hablan también la lengua wichí y la lengua materna toba. Entonces ellos están capacitados para poder desenvolverse, comunicarse en las distintas comunidades originarias. Bien, compartimos este comentario, ¿te parece?, con nuestros hermanos. Adelante ustedes desde el Chaco. Bien, así escuchamos a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA, y vamos a invitarles a escuchar el primer tema musical de este programa, Raíces Milenarias, programa interregional de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a escuchar a esta banda, Arbolito, con su tema La Arveja Esperanza. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Bien, así escuchamos a Arbolito con su tema La Arveja Esperanza, que iba dedicado para Ernesto Rega, porque sabemos que le gusta mucho esta banda Arbolito. Tobas chaqueños recibieron título de propiedad tras 14 años de demanda. En un hecho histórico, una asociación toba de la localidad chaqueña de Pampa del Indio recuperó esta semana un territorio indígena al recibir formalmente el título de propiedad comunitario de estas tierras, en la cual vivían 16 familias. Sí, vamos a compartir el testimonio de Luis Venega, que es uno de los dirigentes de allí, de la zona de Pampa del Indio, que bueno, se entregó el primer título de propiedad comunitaria para las comunidades originarias de allí, de Pampa del Indio, del cual recordemos que son más de 60 títulos, del cual se tendría que estar entregando también en el transcurso, no sé, de este año, del otro año, pero hay que entregárselo a las comunidades originarias en cuanto a este reclamo viejo ya, de título de propiedad. Vamos a escuchar a Luis Venega comentando acerca de esta entrega de título de propiedad comunitaria para las comunidades originarias de allí, de la zona. Teniendo el título, tener la seguridad que la tierra es tuya, digamos, porque vos teniendo el documento, entonces ya cambia todo, digamos, yo soy dueño ya. Entonces esa es la importancia que nosotros le damos al título. Después de ahí, digamos, hoy recibimos el título, pero no es suficiente para nosotros, sino que de ahí tenemos que ir pensando qué es lo que podemos hacer aquí en adelante, digamos, para seguir produciendo, digamos, para nuestra gente que van a vivir acá. También tenemos que pedir al gobierno que él que tenga en cuenta, digamos, que él también tiene que ayudar a estos pobladores que se van a poblar aquí, porque sabemos que a 30 kilómetros del pueblo, entonces uno no es fácil vivir en el campo, digamos, sino que necesita ayuda. Y como dicen ellos, los gobernantes, dicen que hay que tener salud, y para tener salud, ¿qué? Tenemos que hacer mejorar nuestra vivienda, todo eso, agua y también la educación. Entonces para nosotros sería muy importante esas cosas que yo estoy mencionando. Esto sería lindo, va a ser el planteo nuestro aquí en adelante para el gobierno, digamos. Un sueño que nosotros veníamos transitando hace años, hoy el sueño de la gente llegó hasta acá. Creo que esto van a recibir la documentación de la gente, y ese sueño que siempre la gente decía que un día vamos a tener título de propiedad, creo que hoy la gente está emocionado. Y el reclamo nuestro es justo, y hoy por eso yo como presidente de una asociación estoy muy contento. ¿Por qué digo contento? Porque podemos recibir un documento, para nosotros es una historia, un histórico que para nosotros como pueblo originario muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque quizás, como dijo Mártires, muchos ancianos que fueron ya no están más con nosotros, que fueron luchando por su tierra. Y quizás en este momento no están. Algunos están, por medio de una oración que ellos pedían a Dios. Sí, escuchamos acerca del tema de la entrega del título de comunidad para propiedad comunitaria para la comunidad Toba de allí, de Pampa del Indio, que es una muy buena noticia para las comunidades. En tanto, hay que seguir luchando para recuperar, digamos, los territorios, y también para que nos entreguen los títulos de propiedad que ya hace mucho tiempo venimos reclamando como pueblos originarios de acá de la provincia. En este caso vamos nuevamente a la provincia de Jujuy, allí en su capital, San Salvador de Jujuy, allí donde están nuestros compañeros Carmen Centeno y Sebastián Reyes. Bien, estábamos hablando sobre los temas de la importancia de la educación intercultural bilingüe. Como estábamos hablando, cómo entendernos entre pueblos indígenas, cuando vos decías trilingüe, uh-huh. Y me hace pensar de algunos corresponsales, uno de los corresponsales que nos comentaba que estaba en un aula de la comunidad wichí y él habla toba. Y qué lindo, ¿no? Estar entre los pueblos, aprender las costumbres, la cosmovisión también, que como siempre digo, ¿no? La ciencia del saber. Y todas estas cosas hace de que no, nosotros, a través de este paso que estamos haciendo a través de los medios de comunicación, vamos descubriendo muchas cosas que sería muy interesante la pedagogía de entre los pueblos indígenas, entre la cultura de los pueblos indígenas, porque creo que en toda la historia que hemos leído, en la historia argentina, no realmente parecía que conocemos o no conocemos. Pero está entre medio de que nosotros hay mucho derecho que del año 1990 en adelante se empezó a descubrir texto, un párrafo que va siempre por la causa indígena a lo que nosotros queremos llegar, tener esa comunicación, el intercultural bilingüe. Pero yo digo, ¿no?, que vamos a madurar mientras que hay muchas leyes que está acompañando, como los derechos de los pueblos indígenas, justamente en este mes de agosto. Es un mes especial para nosotros los pueblos. El cumplimiento de la creación de la red de comunicación indígena. Y muchas creaciones más que por ahí quizás a veces se nos escapa de la memoria, pero también hay aniversario de las radios, algunas radios en este mes también, que más recordar a lo que iniciaron, ¿no? Iniciaron en la pastoral, social, y bueno, hay muchas otras cosas que recordar, pero todo apunta a una educación intercultural bilingüe. Bien, hablar de la educación, también es preciso hablar del derecho de los pueblos indígenas a una educación bilingüe e intercultural, como lo decíamos anteriormente, ¿no? Uno de los derechos reconocidos por el Estado argentino a todos los niños, a todos los jóvenes aborígenes. Y hay que hablar también de, como mencionábamos en otros programas anteriores, de las posibilidades que pueden tener de continuar sus estudios los jóvenes, los niños, aspiraciones que tienen muchos jóvenes en las comunidades indígenas, y hay que ver si es que realmente se les permite poder continuar. Muchas veces quedan allí con las ganas, la esperanza de terminar sus estudios, ya sea por temas económicos o por la desigualdad que hay en nuestro país. Hay una gran oportunidad, Sebastián, que se va a dar en Yacuy, en tu comunidad, una casa de altos estudios. Estuviste dialogando también con el hermano George, que vino de Ottawa, de Canadá. Sí, así es, Carmen, ¿no? Realmente encontrarse con gente que tiene mucha gana de trabajar en los países del sur, como él dice, como dice Jorge, que tiene mucho interés la cooperación internacional como Canadá y otro, y tiene mucho interés de hacer el acompañamiento y buscar un financiamiento para que esto, de comienzo de este fin de año y el 2009 hasta el 2010, piensa de que todos los pueblos indígenas con una sola visión de tener una casa de alto estudio. Vamos a escuchar el diálogo con Catalina Bulibasi, la profesora de la Universidad Nacional de Salta. Estamos en la escuelita de Yacuí 4100 y justamente nos encontramos acá con la profesora, y que nos diga su nombre y qué le pareció este encuentro con hermanos indígenas y también indígenas de Canadá. Bien, yo soy Catalina Bulibasich de la Universidad Nacional de Salta, y a través del Centro de Estudio Canadiense de Buenos Aires, nuestra universidad se ha contactado con el doctor George Siwi, que nos acompaña hoy y que ha tenido esta reunión. Yo simplemente lo acompaño en nombre de la universidad, y estamos intentando avanzar también en algunos convenios entre las dos instituciones para hacer un aporte y ver cómo se puede avanzar en el tema de educación superior que desean y merecen los jóvenes y las jóvenes indígenas de nuestra provincia. Fue mucho lo que ha salido, las dificultades de los estudiantes, también los dirigentes mismos dijeron de que el estudio para los pueblos indígenas no es tan fácil. ¿Y qué opinión se merece a esto, profesora? Yo creo que hay dos aspectos. Muchos jóvenes que estaban acá señalaron la situación económica, el tema de las becas que no son suficientes o llegan fuera de tiempo o simplemente no llegan. Pero también está el tema de cómo los propios pueblos indígenas generan un ámbito donde ellos puedan expresar también el conocimiento que poseen. Es un conocimiento muy importante en la historia de la humanidad y se vio la necesidad de que estos núcleos de estudios indígenas tengan una participación de los ancianos de los distintos pueblos. Una cuestión muy importante de la reunión es la presencia de tanta diversidad de 7 pueblos del departamento San Martín, la provincia de Salta. Profesora, muchas gracias por su tiempo y le agradecemos para nuestra entrevista. No, gracias a ustedes y gracias al regalito que me hicieron emocionar. Gracias. La profesora Catalina Bulibasich desde la UNSA nos recordaba esta creación de un centro de altos estudios en Yacuí, en la provincia de Salta, para los jóvenes de los pueblos originarios. También recordaba la visita de George Sui de la Universidad de Ottawa, de Canadá, el coordinador de este programa para pueblos y, bueno, esta oportunidad que se le va a dar a los pueblos originarios de Salta. Y hay que felicitar a todas estas personas que han hecho esta gestión para darle esta oportunidad a los pueblos originarios. Adelante ustedes, hermanos, desde el Chaco. Nosotros desde acá seguimos con esta información. En la provincia de Neuquén se va a realizar el 23 Encuentro Nacional de Mujeres. Y en este caso hablamos con Romina Berrúa, quien está encargada de la parte de prensa de lo que va a ser este Encuentro Nacional de Mujeres. Y ella nos decía lo siguiente. Te cuento, en realidad yo estoy participando del tema de la transmisión que vamos a hacer, de la transmisión radial que vamos a hacer desde aquí del encuentro. No así de la comisión organizadora que estuvo llevada a cabo por compañeras de aquí de la ciudad de Neuquén. Los encuentros habitualmente tienen como ciertas actividades que se llevan siempre a cabo. Bueno, por un lado el tema del acto de apertura, que se inicia siempre el primer día por la mañana, donde la comisión organizadora da la bienvenida a todas las mujeres que arriban de distintos puntos del país. Y al mediodía, alrededor de las 3 de la tarde, comienzan los debates en los talleres. Son alrededor de 60 talleres y son los espacios donde las mujeres convergen para, bueno, encontrarse, debatir y discutir sobre diversos temas. Tratan desde el tema del trabajo relacionado con la mujer, la educación, la salud, el ocio, salud reproductiva, la anticoncepción, feminismo, lesbianismo, activismo. Son, bueno, imposible de enumerar tanta cantidad de talleres, ¿no? Lo interesante es que en estos espacios todas participamos como mujeres, todas tenemos derecho a hablar, a discutir, y finalmente esto finaliza el segundo día, que es el domingo, donde se hacen las conclusiones de cada uno de los talleres que van a encontrarse o a leerse en el acto de cierre el día lunes. Y bueno, la muestra más grande de todo esto es la marcha que se realiza el día domingo por la tarde, que en este caso va a terminar en Fácil Patio, en el Fábrica Sanón. El encuentro siempre se hace en octubre, este año se tuvo que adelantar porque en octubre no hay fin de semana largo, y además el tema de la distancia, a Neuquén es bastante difícil llegar de los puntos del país del norte. Por ejemplo, nosotros llegamos hoy desde Córdoba y tuvimos 16 horas de viaje. Vivimos en un sistema y en una sociedad patriarcal donde existen numerosos derechos de las mujeres que no están respetados, y creo que los cambios que se han ido dando en los diferentes momentos históricos han sido fundamentalmente victorias de luchas que han llevado a cabo grupos de mujeres, ¿no? Los espacios, digamos, en internet donde se van a estar transmitiendo son, te digo, las páginas www.argentina.indimedia.org. Y también por la página www.rednosotrasenelmundo.org. Ahí van a poder escuchar sábado, domingo y lunes. Y bueno, cada una de las radios o páginas que quieran tomar la señal desde ahí, por supuesto que están invitadas a hacerlo. Bien. Bien, así escuchamos a Romina Berrúa, que está a cargo de la parte de prensa de este Encuentro Nacional de Mujeres, que es el número 23, que se va a estar desarrollando el 16, 17 y 18 de agosto, que va a estar culminando el domingo. Realmente es una muy buena instancia de que las mujeres también debatan de su temática, y hay que recordar que también hay mujeres indígenas que están en Neuquén, digamos, participando en cuanto a este Encuentro Nacional de Mujeres. Y seguimos con nuestra información acá en la provincia del Chaco. Hablamos con Graciela Cereal, quien es integrante de un partido político, digamos, de un partido X, quienes se contactó con gente de Mar del Plata para así poder juntar alimentos, juguetes y hasta agua, digamos, para poder llevar a las comunidades de allí del Impenetrable. Sí, nosotros nos hemos dialogado con Graciela Cereal, que ella es parte más que nada de un grupo de jóvenes por la igualdad. Como bien decías, Daniel, ellos están juntando alimentos no perecederos, ropa, juguete, agua y todo lo que sea necesario para las comunidades originarias del Impenetrable, digamos, llevándole como para paliar un poco la situación de las comunidades de allí, de la zona. Nosotros nos hemos contactado con ella y nos decía lo siguiente. Bueno, mira, esta idea surgió porque ya nos habíamos contactado al comienzo de este año con un grupo que se llama Ayudemos a los Tobas, que tiene su origen en Mar del Plata. Y bueno, la verdad que nos pareció grave la situación que están viviendo nuestros hermanos aborígenes y nos pusimos en campaña. Así que coordinamos con este escultor chaqueño, que la verdad que nos donó esta escultura muy amablemente. Y bueno, empezamos a juntar cosas. Tuvimos muy buena respuesta de la gente, incluso varios supermercados han donado alimentos, así que estamos muy contentos porque podemos ayudar. Queríamos tratar de paliar la situación que ellos tienen. El agua ya es muy necesaria, es escasa, entonces, bueno, por eso nos pusimos en campaña para pedir agua también. Y juguetes, la verdad que surgió la iniciativa porque uno de los nenes, un nenito chiquitito, se acercó y dijo, ¿puedo donar mi juguete? Entonces, bueno, ahí nos pareció linda la idea de que los mismos chicos puedan donar a otros niños que más necesitan. ¿Cuándo lo podrían mandar a las comunidades indígenas de allá de la zona? Bueno, el grupo que va a visitar el Impenetrable por ahora va a ser este grupo que te conté anteriormente, que sí, es el grupo Ayudemos a los Tobas. Ellos van a estar saliendo el lunes de Mar del Plata y el martes van a llegar a Resistencia y de ahí parten para el Impenetrable. Pero la verdad que este es un proyecto más grande que estamos armando con los chicos de Jóvenes por la Igualdad. Somos una agrupación nacional y la verdad que la situación que están viviendo los chicos del Impenetrable no nos preocupa solamente a la gente del Chaco, sino a nivel nacional. Así que estamos armando un proyecto más grande para poder ir nosotros mismos también a visitarlos, ver qué necesitan, si podemos armar alguna cooperativa, o sea, que sea un proyecto más a largo plazo, más que una donación. Nuestra idea es sumar la mayor cantidad de gente, instituciones que sea posible, o sea, nuestro sueño es poder no solamente paliar la situación de nuestros hermanos, sino generarles algún tipo de alguna manera de que ellos mismos puedan sobrevivir. Entonces, no sé, algún tipo de cooperativa, se nos ocurría ir con médicos. Así que con ese fin estuvimos contactándonos con varias ONG. Nos gustaría mucho que varios jóvenes, sobre todo que tengan ganas de trabajar y que tengan ganas de ayudar, se puedan sumar a esta iniciativa. Los esperamos, estamos en la confitería del San José, en esa esquina estamos juntando alimentos, ropa, juguetes, agua, hasta el domingo, que recién se va a rifar esta escultura. Bien, así escuchábamos a Graciela Cereal, que nos contaba un poco cómo empezó esta tratativa de hacer para juntar, digamos, ropa, alimento y todas esas cuestiones para llevar a la comunidad allí del Impenetrable. Y realmente nos parece un proyecto muy bueno, digamos, además es un proyecto encarado por jóvenes. Claro, y aparte también lo que ellos piden es la participación también de las instituciones que trabajan con comunidades originarias como para hacer un proyecto más grande, como bien decía Graciela. Bien, estas son las informaciones que tenemos acá de la región del NEA y ahora vamos a la región del NOA. Bien, hemos hablado anteriormente de educación bilingüe, Sebastián, otro de los derechos reconocidos para los pueblos originarios. Vamos a hablar otro de los derechos garantizados también en la Constitución Nacional y en el Convenio 169, el derecho a la tierra o al territorio, este espacio que utilizan de alguna manera las comunidades indígenas, ¿no? Esta forma de relacionarse con la tierra. Justo en este mes de agosto, hay muchos hermanos que todavía esperan la restitución de sus territorios. Hay comunidades que sufren las inundaciones, sobre todo en la provincia de Salta. Sí, así es, ¿no? Mientras que las comunidades indígenas se reúnen, hacen su trabajo en el campo, y bueno, por otro lado, no se entiende con la autoridad de turno, por el tema del compromiso que tiene con las comunidades y con toda la sociedad. Digo esto porque en la marcha a veces, cuando se hacen una campaña política, promesa de aquí, promesa de allá, pero a veces son promesas muy ciegas, porque no, quizá una promesa en la oscuridad que no se puede encontrar nada. Por eso es que hoy los pueblos se encuentran de esta manera, no se cumple el tema de la entrega de los títulos de la tierra, porque todo es un periodo como de lucha. Si no tiene tierra, no tiene una escuela tampoco, ¿no? Es cierto. Y no tiene título de tierra, tampoco no te va a tener agua. Y no tiene comunicación, porque tampoco no tiene línea telefónica, ni tampoco quizás no tienen una luz eléctrica. Todas estas cosas son muy graves para las situaciones de los pueblos indígenas que vivimos en nuestro país. Y sin tierra no hay seguridad de un pueblo originario para poder desarrollar su cultura, para poder preservar la identidad. Sabemos que hay muchos pueblos que son cazadores, que son recolectores, y que si no se reconoce estos derechos que de la posesión de sus territorios que tradicionalmente ellos ocupan y que usan para sus actividades tradicionales, es como expulsarlos de su lugar. Vamos a escuchar una entrevista que hizo nuestro corresponsal Daniel Gallardo a Enrique Romero. Él es el presidente de Tierras Fiscales del Lote 75 en Embarcación, en la provincia de Salta. Recordemos que en el mes de marzo aproximadamente esta comunidad ha sufrido inundaciones. El río ha crecido bastante y muchos de nuestros hermanos de la comunidad han sido evacuados. Bueno, ahora vamos a conocer qué ayuda están recibiendo nuestros hermanos. Estoy con el presidente de Tierra Fiscal. ¿Qué tal? Muy buenos días, presidente. Sí, buenos días. Enrique Romero. ¿Cuáles son los objetivos que están surgiendo acá en su comunidad, en Tierra Fiscal, Lote 75? Y bueno, las novedades que están surgiendo ahora, después de las desgracias, esto nos está confortando bastante. Por ejemplo, lo que más está sonando es la Cruz Roja. Varias veces han venido con donaciones y justamente los elementos que necesitamos. ¿Usted por qué cree que la Cruz Roja se está movilizando por las comunidades? No solo el Lote 75, sino por varias comunidades. Solamente puedo repetir lo que ellos me dicen, que no lo hacen a través de política. Sí, la estoy viendo a la gente muy interesada en nosotros, más a las instituciones particulares, porque la del pueblo, nosotros decimos, no pasa nada. La municipalidad no está ayudando en nada aquí, totalmente nada. Ya no hace falta ya señalarle tanto a los políticos esto. Por ejemplo, el tema que hablamos estos días pasados, desde fin de año, el tema del agua, las crecidas, todo hasta ahora, ¿ves? Ya estamos en invierno y medio queriendo pasar y todavía no hay seguridad si van a hacer la defensa, el terraplén, todo eso. Y eso sí nos está inquietando. Con el equipo médico hicimos una reunión hace 3 noches atrás y hablamos de eso, que es una lástima. Y en cuanto censo, ¿en cuánto están los habitantes de su comunidad en Tierra Fiscal en estos momentos? Bueno, cuando yo acompañaba al secretario, hicimos un censo de 125 familias y después se encargaba él, algunos han salido, porque tenían sus trabajos y no querían cruzar el lago, se han retirado para estar en el pueblo. Y ahora me cuenta que son 132 familias y alrededor de más de 50 solteros. Y ahora el director del hospital le está ayudando a la comunidad a un proyecto. Ese proyecto se trata de una ampliación de la salita. Es una salita abandonada que ahora la está refaccionando él, según él, con la plata de ellos. Parece que le han ayudado y también hablaba de fonditos que a veces reciben para esto. Pero me cuentan los que trabajan ahí que muy poco se ve esto, este interés de trabajar en un director. Agradezco mucho este medio presente para poder expresarme y extender todo este mensaje. Como está el lote 75 de la provincia de Salta, en el pueblo de Embarcación. Cada vez que me hacen reportaje, yo pido por favor que esto se divulgue, porque con el río no se juega. Tenemos una parte donde hay que levantar un terraplén, reforzarlo, y ya no va a entrar el agua. Y esto no nos puede perjudicar solamente a lote 75, también está peligrando el pueblo de Embarcación. Eso nomás. Saludo a todos. Escuchábamos al presidente de la Comunidad de Tierras Fiscales del lote 75, a nuestro hermano Enrique Romero, desde Embarcación en la provincia de Salta. Y están recibiendo ellos en este momento la ayuda y las donaciones de la Cruz Roja para estas comunidades que han sufrido las inundaciones, como lo decíamos anteriormente en el mes de marzo. El testimonio que escuchábamos recién decía Enrique que no están recibiendo ayuda del municipio y que tampoco tienen novedades en cuanto a la construcción de puentes y de terraplenes para la contención del río. Qué lástima, ¿no? Cuando a veces no te dan esta clase de respuesta, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer en el futuro? No tenemos posta sanitaria tampoco y no sé cómo es el tránsito que todo el tiempo tiene que estar sufriendo las comunidades indígenas, quizá lo enfermo tiene que estar sacando en bicicleta, no sé, en algo debe ser. Pero eso también tiene que tener mucha atención en nuestro municipio, el gobernador de nuestra provincia, el país mismo, también tenemos el país tiene mucha deuda con los pueblos originarios, pero yo creo que con esta paciencia que de año vienen los hermanos y seguimos esperando, y cuándo sería que va a llegar el momento cuando te diga, bueno, acá tienen todo, lo que a veces como una sorpresa, ¿no? Porque recuerdan, Carmen, que en una oportunidad nosotros hemos tenido una entrevista de la comunidad de Hilario Vera, cuando les sorprendieron cuando hicieron pedido y en corto tiempo estaban recibiendo unas donaciones, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que a través de este programa que se emiten a través de Farco Satelital, y a leer la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, porque esto llegará a muchos oyentes que son tan solidarios que puedan ayudar a estos hermanos que se encuentran en nuestro país. Enrique también afirmaba que muchas familias emigran, dejan y abandonan el lugar de origen para ir a vivir a zonas urbanas por la crecida constante de los ríos, ¿no? Entonces creo que de esta manera el Estado debe asegurar el reconocimiento, la protección jurídica de esas tierras y de esos territorios, para que de esta manera también se respete allí en el lugar las costumbres y las tradiciones. A veces la gente deja el lugar, ya sea por la crecida de los ríos, porque no hay contención de parte con defensas, con terraplenes. Y bueno, la gente que vive en el lugar se dedica a la caza, se dedica a la recolección. Y si se inunda su lugar de sobrevivencia, bueno, tiene que dejar absolutamente todo. Adelante ustedes, hermanos, desde el Chaco. Bueno, gente, y con estas informaciones se nos está terminando este programa Raíces Milenarias. Pero antes de despedirnos vamos a pedirle a nuestros hermanos de allí, de Jujuy, que ellos se despidan. Bien, así hemos acabado de escuchar estos testimonios y es muy importante, ¿no, Carmen? De esto que a través de esta radio, a través de esta potencia que tiene esta radio, escuchen, ¿no? No lo decimos nosotros, sino de la misma boca de ellos, lo dicen, se expresan qué es lo que está sucediendo. No estamos yendo, Carmen, porque el tiempo se nos ha ido, y espero que, y esperamos de que todo lo que escuchan este programa sean, bueno, que sean buenos los programas, esa es nuestra intención, y mejorando también, porque no todos somos tan fieles en estas cosas, pero es importante de ir ajustando las cosas, y son tareas que venimos llevando hace años, bueno, gracias a la cooperación que tenemos nosotros de parte de los pueblos indígenas. De mi parte, y junto a tu presencia, Carmen y Raúl Calizaya, nos reencontramos la próxima semana. Hermanos de distintos puntos del país, tengan ustedes muy buenas tardes. Será hasta el próximo sábado. Bien, compañeros, y bueno, nosotros desde acá también nos estamos despidiendo. Yo me despido hasta la semana que viene, y un saludo a todas las comunidades indígenas que escuchan este programa Raíces Milenarias. Bien, de mi parte, muchísimas gracias. Primeramente, muchísimas gracias a nuestro operador Jorge Fría, que estuvo allí acompañándonos, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a Raúl Calizaya allí en la zona de Jujuy, en la provincia de Jujuy. Bueno, y a todos ustedes, hermanos, hermanas de todas las comunidades originarias, será para el próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.